¿Qué situación usted tiene con el abasto de agua? Bien, yo le voy a explicar que hace 6 meses, más o menos, yo cogí agua de la calle. Entonces el compañero que vive al frente tiene la tubería más cerca, él cortó también, pero tampoco llega agua. ¿Usted cuando dice cortó se refiere al acueducto? No. Él sacó del tubo central, sacó una manguera, pero tampoco le llega agua. Entonces hay una pipa de agua que viene y lo abastece. Pero es un problema, ¿eh? Es un problema, es un gran problema. Hace 6 meses que ahí no viene agua a la manguera y la corté, arrendé la tubería, ahí no hay agua tampoco.